el que queremos que sea. Bienvenidos al delirio. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. Escucha el delirio todos los domingos de 4 a 6 de la tarde en Radio Utopía, en la 102.4 de la FM o en www.radioutopia.es. Nos puedes seguir a través del blog eldelirio.wordpress.com y si tienes algo que decir, escríbenos a programaeldelirio@gmail.com. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos un domingo más aquí a Radio Utopía. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, buenas. Hola Derek. Hola, buenas tardes. Bueno, pues traemos hoy entre los contenidos del programa, vamos a dejaros con una entrevista que se hizo a una presa en Tamara, que está actualmente, fue detenida el pasado 15 de diciembre y está detenida en una cárcel de Cambrils. Oiremos la historia. También tenemos una entrevista con Ernesto, que nos va a hablar sobre las brigadas vecinales de observación de los derechos humanos. Nos contará de qué va todo esto. Y no sé, ¿qué habéis traído vosotros? Pues bueno, aparte hablaremos también de una lucha que se está dando en Varsovia, la capital de Polonia, en relación al problema de vivienda que están sufriendo. Hay unas personas que las están intentando echar de sus viviendas y bueno, han tomado una serie de acciones de las cuales hablaremos. Aparte de eso, también vamos a hablar sobre el caso de un chico de 16 años que fue asesinado en Colombia hace ya mucho tiempo, un chico libertario, y que bueno, se le oía la sentencia condenatoria hacia los policías que asesinaron a este chico. Entonces bueno, relataremos esa noticia. Y también creo, si no me equivoco, que contactaremos con La Enredadera. Sí, eso es. Que hoy está teniendo un día de repleto de actividades, un poco por motivo del desalojo que ya parece más o menos inminente, ¿no? Entonces no sé si tendremos algo más. Sí, también hablaremos de pasada muy breve, porque bueno, de hecho es una cuestión bastante larga, sobre el antiguo reino de Israel y la historia del antisemitismo, así de pasada, y con alguna para reflexionar un poco sobre las cuestiones que nos puedan dar a pensar. Bueno, pues ya veis que hay un montón de contenido sobre la mesa, así que quedaros con nosotras hasta las 6 de la tarde aquí en El Delirio. Y os dejamos con la entrevista que fue grabada a Tamara y nos habla sobre lo que sucedió. Communication! Bueno, pues aquí seguimos en el delirio, escuchando Radio Ela. Pasamos a hablar de otro tema ahora, vamos a hablar de Tamara. Tamara es detenida en diciembre y ahora mismo se encuentra en la cárcel de Cambrils, ¿no? ¿Cambrils? No, sí, Cambrils. Ah, Cambrils, en Barcelona. Y bueno, queremos hablar de este caso y para ello tenemos aquí unas compañeras que nos pueden ayudar acerca de todo esto. Primero, para el que no conozca, a Tamara. ¿Quién es Tamara? ¿Podéis contarnos un poco así por encima? Pues sí, Tamara es una compañera anarquista de Getafe, que tiene 25 años y que lleva bastantes años luchando pues contra las injusticias que generan por el sistema. Está un poco mayormente implicada en la lucha anticarcelaria y venimos porque fue detenida, secuestrada por el Estado el pasado 15 de diciembre del año pasado y hasta hoy sigue detenida y vamos, eso. ¿Podéis contarnos cómo fue toda la detención, todo el proceso de detención, por qué la llevan, la trasladan de Madrid a Barcelona, si no me equivoco? ¿Podéis contarnos cómo fue todo eso? Pues fue detenida el 15 de diciembre en su casa por orden del juez de instrucción número 25 de Barcelona, porque la acusación procedía de allí. Uh-huh. La detiene la Guardia Civil, porque en Getafe es la competencia, ¿no? Uh-huh. Y la tienen detenida una noche en las dependencias de la Guardia Civil de Arroyomolinos. Al día siguiente la trasladan a Barcelona, a la cárcel de Badras, la cárcel uh-huh. de mujeres, y bueno, allí sí que se realiza un acto solidario, una concentración, como apoya a la compañera, y al día siguiente pues la trasladan a Cambrils, que es una cárcel que está más alejada de la ciudad, ¿no? Que es un uh-huh. detalle así, y bueno, allí permanece hasta el día de hoy en preventiva. ¿Y sufre algún tipo de maltrato durante todo este proceso de traslados, etcétera? Respecto a maltrato, pues el hecho de que te detengan en tu casa, ¿no? Que te arranquen de, uh-huh. de tu entorno, de delante de tu familia, pues no, que te lleven a un sitio, a un calabozo, que te trasladen uh-huh. a una cárcel, que no sepas qué es exactamente lo que te va a pasar, cuánto tiempo vas a estar, pues ya es un maltrato en sí. Respecto a maltratos físicos, no tenemos conocimiento de ello. Porque a ella se le... ¿De qué se le acusa? ¿Y en qué momento se le informa de lo que se le acusa? Bueno, esto, pues a ella no sabemos en qué momento, no nos consta, ¿no? Pero uh-huh. de lo que se le acusa es del envío de un paquete supuestamente explosivo el día 7 de octubre del año pasado a la Dirección General de Recursos Humanos o algo así de la Generalitat de Cataluña, ¿no? A Albert Valle, ¿no? Que bueno, es uno de los máximos responsables de prisiones durante varios años, que en su momento también fue director general de instituciones penitenciarias en Cataluña. Uh-huh. Y bueno, pues esto ha dado lugar a que formalmente pues siempre se tiende a maximizar la acusación. Entonces ahora se enfrenta a una acusación de intento de asesinato. Uh-huh. ¿Y en dónde se encuentra Tamara ahora mismo? ¿Y cómo se encuentra? O sea, ¿en qué? ¿Habéis podido hablar con ella? ¿Habéis podido tener contacto con ella? Bueno, se encuentra en la cárcel de Cambrils. Sabemos que se encuentra fuerte, que afronta la situación, ¿no? uh-huh. en la que se encuentra, que lo está llevando con dignidad y que bueno, que sabe que es consciente de que tiene un apoyo exterior, uh-huh. que eso es muy importante para la gente que está dentro. Y bueno, en un principio las comunicaciones fueron un poco complicadas, ahora pues parece que ya va recibiendo cartas y demás, ¿no? Más o menos la información que vamos teniendo. Uh-huh. Que puede recibir visitas y cosas así, ¿no? Puede recibir visitas, en las cárceles pues tú tienes que pasar tu DNI, ¿no? Tus datos uh-huh. personales, y que la persona que esté dentro te autorice, ¿no? Para uh-huh. ir a visitarla. En este tipo de casos, pues bueno, lo que siempre suelen hacer es cortar un poco el contacto con el exterior, ¿no? Pues dificultar esas visitas, controlar el correo, ¿no? O sea, que juegan un poco con eso. De momento sabemos que sí que pues le visita la familia y demás, y que sí que le están llegando algunas. Sí, en un primer momento le intervinieron el correo, ¿no? Hasta que pudo recibir, pasaron unos días, pero ya sabemos que lo pudo recibir, que está recibiendo, ¿no? ¿Y creéis que contra Tamara exista un tipo de persecución así política en concreto o alguna cosa organizada? O sea, porque es todo bastante extraño, ¿no? Bueno, la detención pues se puede situar en un contexto claramente político en el que también ha existido cuando se han llevado a cabo detenciones con acusaciones similares otras veces. Y es por una parte pues la campaña internacional promovida por los compañeros Gabriel Pombo da Silva y Marco Camenis en Suiza, de unas huelgas de hambre en las que se han ido sumando otros presos y tal durante estos meses, ¿no? Y por otra parte, pues la lucha llevada a cabo por Amadeu Casellas desde su primera huelga de hambre y la respuesta de solidaridad que ha venido teniendo, y bueno, pues con algunas a las que se han ido sumando pues otros compañeros en respuestas a la política represiva del Estado, y en este caso pues se ha visto perjudicada, pues como siempre, ¿no? Pues la gente más visiblemente implicada en lo que son las luchas anticarcelarias. A mí también me gustaría decir pues que este tipo de cosas pues siempre han pasado, ¿no? El que la gente que se enfrenta de frente contra el sistema pues siempre ha recibido una represión por medio de la cárcel o por otros medios, y que con este tipo de represión pues intenta paralizar un poco los proyectos políticos, el apoyo y la solidaridad con los presos, que es un poco lo que comentaba también el compañero. También pues paralizar en sí las luchas, y que con ello lo que se intenta es, aparte de paralizarlo, pues amedrentar un poco a la gente, asustar pues a la gente que lleva a cabo esas luchas y que tiene ese tipo de enfrentamientos, ¿no? Y, o sea, ¿qué trabajo se está haciendo así desde los grupos de apoyo que hay ahora mismo aquí en Madrid? Pues el trabajo de los grupos de apoyo pues es sobre todo de difusión del caso, de coordinación y apoyo pues moral y a Tamara, y bueno, el trabajo normal de un grupo de apoyo a presos, no sé qué más. ¿Sabéis si se está organizando entre varios, o sea, en diferentes ámbitos en Madrid, en diferentes lugares? Bueno, pues no sabemos muy bien, sabemos que hay diferentes grupos de apoyo y es todo lo que sabemos. Y para una persona así que quiera intentar ayudar a Tamara, bueno, a Tamara y a cualquier otro preso, ¿qué sabéis que puede hacer ahora mismo? Pues a ver, una manera de mostrar la solidaridad pues es yendo a convocatorias o haciendo otro tipo de ¿no? de acciones con solidaridad activa con la gente que está dentro. También es importante ayudar a difundir la situación de Tamara y del resto de los presos que se encuentran en el Estado. El apoyo económico también es importante, ¿no? Por, bueno, pues por los gastos, por la gente que está dentro también, que por el precurio y demás. En este caso, pues existe una cuenta bancaria que es en Novanca. La cuenta bancaria es 3146-8106-55-250-355-2727. Luego también pues un apoyo muy importante dentro de las cárceles, ¿no? Sobre todo es pues romper un poco la rutina de la persona que está dentro, el tener el contacto exterior y el saber que está apoyado o apoyada, y que entonces de una manera pues escribiendo, ¿no? o realizando visitas también. Pues si queréis decir también, yo que sé, alguna página web donde puedes encontrar información del caso de Tamara, o una forma de contactar con la gente que la apoya. Bueno, pues ahora mismo información respecto a Tamara pues se puede encontrar en la mayoría de las páginas contrainformativas, por no decir en todas, ¿no? Y aparte de esto y los diferentes actos que se van haciendo, los cuales se va comunicando la información y tal a las personas interesadas, pues en todas ellas pues existen enlaces también, con alguna más específica, como puede ser pues un blogspot que es en Tamara a la calle, que vamos, a cualquiera de ellas se puede encontrar el enlace. Vale, de acuerdo. Y bueno, yo creo que por mi parte nada más. Si queréis preguntar a alguien algo, vosotros mismas queréis decir alguna cosa que se nos está escapando. Pues nada, dejamos todos los datos estos que os hemos dicho, si queréis los dejamos en vuestra web para que la gente que quiera escribirla, bueno, si queréis lo decimos directamente, pues mira, que puede escribir a Tamara. Su nombre completo es Tamara Hernández Heras, está en el Centro Penitenciario de Brians 1, de mujeres en la carretera de Martorell a Capellades, ¿no? Kilómetro 23, y el código postal es 08635 de San Esteve, Sen Rovires, en Barcelona. Uh-huh. Y bueno, eso lo dicho, que dejamos los datos allí. Uh-huh. Animamos a toda la gente pues a que se solidarice con este caso y con otros casos de represión y a presos, y no sé si queréis añadir vosotros algo más. Pues también que muchas veces se ha hablado un poco ¿no? de la situación, o sea, de montajes, no montajes. Nosotros queríamos expresar, bueno, yo por lo menos a título personal, todos, ¿no? Expresar la solidaridad con todas las personas presas en el Estado, presas por luchar, y independientemente de que la acusación que se les imputa pues sean autores de ella o no, y ya está. Bueno, pues entonces me parece que hemos hablado todo, ¿no? Bueno, pues ponemos un poco de música, si queréis. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Y esperemos que esto se resuelva lo mejor posible. Papá, ¿me das la paga? Déjate de hostias, escucha Radio Utopía, coño. Pea, pea, pea, Radio Utopía. Pea, pea, Radio Utopía. Pea, pea, Radio Utopía. Pea. Constitution burn. When I watch the White House overturn. When I witness some blue blood bleed red. I wanna torment links to KKK. When I pull in to the NRA. To the lobbyists to kill themselves. Murder the government. Murder the government. Murder the government. And then do it again, yeah. Murder the government. Murder the government. Murder the government. Murder the government! Bueno, y aquí seguimos en el delirio y vamos ya con el siguiente tema. Bueno, vamos a dar paso a la lectura de un artículo que ha salido sobre el asesinato de Nicolás Neira, un libertario colombiano de 16 años que fue asesinado durante una manifestación, de la cual ha salido ya la sentencia que condena que condena a los dos oficiales del SMAD. Entonces, bueno, vamos a pasar a leer este artículo, que viene titulado como una victoria parcial de la memoria, sobre el fallo contra los asesinatos de Nicolás Neira. En un hecho inesperado, que celebramos, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 10 años a dos oficiales del SMAD, el Escuadrón Móvil de Antidisturbios, directores respectivos de la primera y la tercera sección de este organismo en Bogotá, por su participación, por omisión, en la muerte del joven estudiante libertario de 15 años, Nicolás David Neira Álvarez, asesinado por las golpizas de los antidisturbios el 1 de mayo de 2005 durante las movilizaciones del Día Internacional de las y los Trabajadores. Según la Procuraduría, los oficiales incumplieron con su deber al no garantizar que sus subordinados velaran en la marcha por los derechos humanos. Este fallo se encadena con otro similar, en el que el ente público destituyó a 14 miembros del ejército por hechos ocurridos también en el 2005 en el departamento del Casanare, en los que los soldados secuestraron y mataron dentro de sus casas a 5 personas haciéndolas pasar luego como bajas en combate, en las ya usuales ejecuciones extrajudiciales de las Fuerzas Armadas conocidas como falsos positivos. Las penas, risibles, que de inmediato fueron rechazadas por los uniformados, no contemplan ni la responsabilidad penal ni la reparación a las familias de las víctimas de estos brutales asesinatos, y llegan, como suele llegar la justicia colombiana, con 4 años de retraso, tiempo en el que este tipo de hechos aumentaron, se legalizaron y se cubrieron con el manto de la impunidad. Ese conjunto de investigaciones realizadas por la Procuraduría llegó acompañado por un resultado predecible para todos los casos de crímenes de Estado. Los 17 militares acusados por el asesinato y la desaparición forzada de decenas de jóvenes de Soacha salen en libertad por vencimiento de términos, es decir, por triquiñuelas jurídicas. Y el clima general sobre el que se asientan los crímenes oficiales no puede ser más propicio. Los jefes paramilitares y sus íntimas relaciones con el establecimiento fueron extraditados y silenciados. Los 30.000 desaparecidos por motivos políticos que reconoce ASFADES, cometidos en los últimos 30 años, son enterrados en los archivos del olvido, y sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por políticos, militares y empresarios se impone la amnesia. La paradoja no es ya solo que el Estado se perdone a sí mismo los crímenes que comete en contra de la población, sino que investigue procesos en los que los culpables de entrada fueron absueltos. Eso mismo hizo la Procuraduría al investigar un caso que formalmente no existe. No hay, como dice Pedro Maecha, abogado de la familia de Nicolás, una investigación judicial sobre el asesinato del compañero. Ni los varios testimonios, ni las evidencias médicas, ni las pruebas documentales han sido buena razón para emprender labores en ese sentido. Todo lo contrario. El caso lo habían cerrado ya los medios burgueses de información, cuando el mismo día del incidente hablaban de que Nicolás había sido apuñalado y herido por sus mismos compañeros y compañeras. La comandancia de la policía lo rectificaba días más tarde, cambiando, cómo no, la versión oficial. Nicolás se había caído de uno de los camiones que acompañaban la manifestación y finalmente las autoridades cerraban el caso sosteniendo que Nicolás murió porque las y los otros manifestantes lo habían arrollado. La mentira, vuelta a verdad oficial, había matado 3 veces, de 3 maneras distintas, a Nicolás, y en todas la autocomplacencia, el descaro y la impunidad mandaban. La versión oficial supo mantenerse a punta de amedrentamiento y silencios impuestos. Las llamadas amenazantes para que los familiares de Nicolás se quedaran callados se hicieron frecuentes. La presencia incómoda de agentes de policía vestidos de civil, merodeando y preguntando por los testigos, recurrente. La persecución violenta contra los activistas de su causa silenció muchas voces y finalmente las tentativas de asesinato arrojaron al exilio a varias de las personas que visibilizaron el caso, así como al padre de Nicolás, Yuri Neira. Gracias a ese ambiente de terror, el caso de Nicolás se empolvó en los almanaques de la injusticia y los asesinatos perpetrados por el SMAD y las fuerzas de seguridad del Estado siguieron creando más y más dolor. Sin embargo, los logros del terror no podían esconder que la única razón por la que Nicolás resultó asesinado fue porque no pudo correr tanto como lo requerían las órdenes de los SMAD. La lógica es clara: quien no se quite del camino cuando la fuerza bruta del gobierno lo ordena, que sufra las consecuencias. Es la lógica aplastante de las balas y el dinero que gobierna el país hace mucho, y es la lógica con la que funciona el SMAD. Lo muestra el balazo que se le propinó al estudiante de química de la Universidad del Valle, Johnny Silva, el asesinato del joven indígena de 16 años, Belisario Camayo Getoto, con certeros balazos en su cuerpo, durante una manifestación por la liberación de la madre tierra. El balín, disparado desde una granada antidisturbios, que perforó la cabeza del comunicador popular y estudiante universitario Oscar Salas. se barra así con las y los jóvenes rebeldes, con los y las trabajadoras inconformes y con la oposición popular. Las agresiones, el terror y los asesinatos son componentes fundamentales de una política de seguridad construida sobre la imagen de la guerra y la aniquilación. Se equivoca entonces la Procuraduría cuando plantea que la violación a los derechos humanos que autorizaron los oficiales del ESMAD iba en contra con sus deberes policiales. Es precisamente en cumplimiento de esos deberes que la policía crea un escuadrón especializado en el control de multitudes, que realiza su tarea mediante el uso racionalizado de la brutalidad. Es precisamente el deber de la policía el de suministrar la muerte y la represión permanentemente, en defensa de un orden institucional basado en la dominación y el hambre de muchos y muchas. Pese a todo, los entes de control no han podido ignorar por más tiempo este alarmante e impune asesinato. Este pequeño logro es sin duda el resultado de la terquedad y los esfuerzos de Yuri Neira y la familia de Nicolás. Sus compas, amigos y amigas, consecuencia del acompañamiento de los movimientos de víctimas y victoria de los movimientos sociales populares que han empezado a hacer suya la lucha contra la impunidad. Que esta ganancia parcial se transforme en victoria de la memoria y en lucha frontal contra el terrorismo de Estado depende enteramente de nosotros y nosotras. La memoria de Nicolás Neira y la de todos los y las jóvenes hijas del pueblo asesinadas viven la lucha, su lucha, nuestra lucha. Rayvon, fill the senses on nature's bright green shady path. Rayvon, Omar Khayyam, Rayvon, Cahill Gibran. Oh, what sweet wine we drinketh. A celebration will be held. We will partake the wine and break the holy bread. Rayvon, let a man come out of Ireland. Rayvon, Mr. Yeats. Rayvon, down through thy holy rosy cross. Rayvon, down through theosophy and the golden dawn. Rayvon, through the writing of a vision. Rayvon, Rayvon, Rayvon, Rayvon, Rayvon, Rayvon. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Bienvenidos al delirio. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. Escucha el delirio todos los domingos de 4 a 6 de la tarde en Radio Utopía, en la 102.4 de la FM o en www.radioutopia.es. Nos puedes seguir a través del blog eldelirio.wordpress.com y si tienes algo que decir, escríbenos a programaeldelirio@gmail.com. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. Bueno, seguimos aquí en El Delirio, en Radio Utopía. Y bueno, tenemos aquí ya con nosotras a Ernesto, que venía a contarnos el tema de las brigadas vecinales de observación de los derechos humanos. Hola Ernesto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues venía para contarnos un poco pues de qué va toda esta historia, ¿no? ¿De dónde sale la idea de estas brigadas vecinales? La idea de las brigadas vecinales surge de una serie de colectivos, organizaciones de barrio y de base de distintos barrios populares y obreros de Madrid que llevamos observando ya desde hace años cómo la idea de la inseguridad y por lo tanto la justificación del control policial y control social que ello conlleva se ha instalado en nuestros barrios como algo más del paisaje urbano. Y en ese sentido, quien más lo sufre son las propias personas inmigrantes a las cuales se les somete a controles de identidad diarios, constantes y que son paradas y en la calle por el mero hecho de presentarnos fenotipos, digamos, no españoles o no europeos, ya que hay una supuesta libertad de movimiento sobre toda la población europea, pero no sobre el resto. Entonces, desde la convicción de que eso es una violación clara de los derechos fundamentales de las personas, como es el derecho a la libre circulación, el derecho al trabajo, el derecho a la supervivencia o el mismo derecho al uso de los espacios públicos, hemos tratado de articular una respuesta que trate de frenar esta práctica policial que responde a unas políticas racistas, xenófobas y también clasistas. Bueno, entonces, Ernesto, el objetivo de las brigadas es un poco, ¿no?, pues controlar a estas redadas, ¿no?, sobre todo pues avisar de dónde se pueden estar haciendo estas redadas para que pues no se viole el derecho de libre circulación, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no?, y saber los puntos en los cuales están estos controles. Bueno, los objetivos en grandes rasgos que nos marcamos con las brigadas vecinales de observación de derechos humanos son varios, que se podrían resumir en 4 o 5. El primero, pero que es el más difícil de conseguir, es el de detener toda política discriminatoria por origen, etnia, raza, orientación sexual, clase. Pero entonces las brigadas en ese sentido tratan de hacer un trabajo que tenga una incidencia política para a medio y largo plazo frenar estas prácticas policiales y estas prácticas que vienen desde las instituciones y desde el gobierno. Pero por otro lado también consideramos que esta misma práctica policial, estos controles policiales de identidad o las redadas masivas de identidad se han instalado en nuestro barrio de una manera ya naturalizada y que mucha gente del barrio lo ve como algo propio del paisaje urbano del propio barrio. Nosotros no queremos que esto ocurra, queremos desnaturalizar esta situación y que nos vuelva a crear perplejidad y rechazo, y tratamos de visibilizar también esta situación para decir esto es injusto, no queremos que ocurra y no lo queremos en nuestros barrios. De tal modo que otro de los objetivos es visibilizar esta situación y mostrar rechazo por parte del barrio. Asimismo, otro de los objetivos, debido al control constante policial y de control social a los que nos vemos sometidos y sometidas, es informar a la gente de sus derechos, que tengan conocimiento de sus derechos. Y por último, otro de los puntos que también consideramos importante y que ya con solo nuestra presencia en la calle, con nuestros cuerpos, a interponerlos entre estas situaciones, intentar promover el apoyo mutuo y la solidaridad entre las personas del barrio, entre las vecinas y vecinos, para que todos tengamos los mismos derechos y de alguna manera volver a crear los lazos que esta práctica está rompiendo, creando otras fronteras más en nuestros propios barrios. Bueno, pues sería un poco también, ¿no?, entre los objetivos que has nombrado, Ernesto, pues sensibilizar a la gente del barrio, ¿no?, que no sean unas prácticas comunes, ¿no?, y que a lo mejor, pues sensibilizando a través de estas brigadas, que nos demos cuenta de que esto no tiene por qué ser normalizado, ¿no?, que ha llegado un punto en que estas redadas se han normalizado y todo el mundo pasa sin inmutarse, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Sí, eso es. El punto central en este sentido es, de alguna manera, no intentar, como digamos, soltar la chapa a la gente, intentar comerle la oreja, pero sí plantarnos allí y ya solo el hecho. O sea, las brigadas tratan de que su presencia quede clara. Llevan una indumentaria muy llamativa, que son unos chalecos con el logo y unos chalecos reflectantes naranjas. Van a poner unas pancartas también de colores llamativos. Entonces, cada vez que estén actuando, se va a ver en el barrio que hay alguien ahí que está enfrentándose a la brigada dentro de las posibilidades que tenemos, sin que podamos paralizar en la actuación concreta, la actuación policial, porque eso conllevaría, desde la policía, intentos de multas, de detenciones, de denuncias por atentado contra la autoridad, que eso no podemos hacerlo frente como tal. Pero sí mostrar a la gente que estamos ahí y que que estamos en contra de estas prácticas. La idea surge en ese sentido también de compañeros y compañeras de otras latitudes que promovieron las brigadas de observación de derechos humanos en otras partes del mundo, como pudo ser en México, en Guatemala y en Colombia. Ahí pensamos que estaba habiendo un trabajo muy interesante de observación de derechos humanos y de la violación de los propios, y entonces nosotros creemos que eso ocurre también en España, en Europa, y de hecho lo vemos cada día, y lo que queremos es decir, aquí en el supuesto primer mundo ocurre diariamente violación de los derechos fundamentales de las personas y en nuestros propios barrios, y no estamos dispuestos a tolerarlo. Y bueno, explícanos un poco, tú hablabas de que tenían estas brigadas vecinales, tienen una serie de chalecos reflectantes, ¿no?, para que la población, los vecinos y las vecinas puedan ver cómo actúan, ¿no? Pero quería saber exactamente cuál va a ser la función en el barrio o qué es lo que estáis haciendo. Si nos puedes explicar con detalle, pues cuál sería la función de un brigadista en un barrio. Sí, bueno, la brigada, para desarrollar el trabajo que nos hemos planteado, requiere que se cumpla un pequeño protocolo que, sobre todo, trata de responder a la seguridad del propio brigadista y no influir para peor en las personas que se ven sometidas al control de identidad, y que la actuación repercuta negativamente, sobre todo por una actuación policial más brutal o mayor represión. En ese sentido, las brigadas salen con un grupo de personas, 5 o 6 personas que hemos considerado mínimo, y vestidas con sus chalecos, y salen a la calle a documentar todo proceso de control de identidad a personas que se las pare por el mero hecho de mostrar unos fenotipos, como ya te he dicho, no españoles, y que la policía los para con un claro carácter racista. Entonces, en cuanto se den esos casos, que nosotros veamos que la policía está parando a la gente, intervenir ahí de una manera pacífica, hablando con la policía, con las propias personas identificadas, y documentar esos hechos. De tal manera que, bueno, por un lado, trasladar a la población el conocimiento de sus derechos, y también a la policía la idea de que están violando los derechos fundamentales de las personas. En ese no tratamos de convencer a los policías, ni lo vamos a convencer. Ya hemos tenido varias experiencias en las que ellos tienen completamente naturalizado esa situación, consideran que son buenos para la sociedad y que están haciendo su trabajo, lo cual nosotros lo negamos por completo, pero bueno. Y en la calle, entonces, aparte de eso, salimos con muchísima propaganda y panfletos de las propias brigadas para informar a la gente, tanto de autóctona como de fuera, extranjera, sobre los derechos, sobre las brigadas, para que puedan participar en ellas y para mostrar solidaridad sobre las personas que están viendo mermados sus derechos. Bueno, y actualmente esto es una iniciativa que en el Estado español ha salido aquí en Madrid. O sea, es el primer conocimiento que tengo sobre brigadas vecinales en el Estado español. No sé si se está dando también en Barcelona o no, pero lo que sé es que por algunos barrios de Madrid ya se están emprendiendo estas brigadas vecinales, ¿no? Eso es. Por ahora la iniciativa surgió de una serie de colectivos, sobre todo de Aluche y Carabanchel, pero empezó a sumarse pronto gente de otros barrios, de Tetuán y Lavapiés. Y las brigadas ahora mismo tienen como puntos de operación estos mismos barrios. Por un lado está saliendo grupos en Aluche y Carabanchel, en Lavapiés y también en la zona de Tetuán, Estrecho, Cuatro Caminos. La iniciativa, si conocemos, bueno, lo que pueden ser brigadas o actuación vecinal en otras partes del Estado español, pero sí es verdad que vinculadas a este tema concreto, por ahora yo creo que son únicas en ese sentido, originales, lo cual, o sea, no pretendemos vanagloriarnos de eso, pero bueno, que es un hecho que bueno, la idea se traslada de las brigadas de observación de derechos humanos en, como te digo, sobre todo en México, en Chiapas, en Guatemala, y hemos decidido hacer esa idea aquí, claro, con las condiciones y con la coyuntura que vivimos aquí. Y luego también otro de los papeles que tratamos de hacer con la y para que la gente pueda sumarse es muchísima información, y que no solo participemos gente del ámbito militante, sino que cualquier vecina o vecino que sienta que la situación que están viviendo ahora mismo las personas migrantes no es justa, pueda participar, y por eso tratamos que sea un movimiento plural y diverso. Y, por ejemplo, Ernesto, cuando una persona, no sé si habrás tenido la situación, ¿no? Cuando te encuentras con una redada y realmente intentas mediar con la policía, esas personas a las que han parado, ¿cómo reaccionan, no? O sea, esas personas migrantes que se ven continuamente pues acosadas por la policía, ¿cuál es la reacción que tienen esas personas? ¿Con las brigadas o con la policía, perdona? No, con las brigadas. Bueno, en líneas generales, bastante positiva el hecho de que haya personas que se interesan por su situación, porque me imagino que diariamente se verán sometidas a estos controles policiales. Con las personas que hemos hablado y que les ha parado la policía y que tienen sus papeles, afortunadamente mucha gente está regularizada y en ese sentido no son detenidas por la policía, pues sí muestran cierta simpatía, empatía y alegría porque haya gente que se está preocupando por esta situación. Se pueden vivir casos muy, muy distintos, incluso de gente que te diga que no quiere que se metan en sus asuntos, aunque se está siendo parada por la policía. Pero bueno, en general la aceptación por parte de la gente es positiva. Y luego por la policía, la verdad que las salidas concretas que hemos hecho como ya organizados han sido tres, y dos de ellas no nos encontramos con la policía. Esa misma noche no hubo control policial ni redada. Y en una de las últimas que se realizó, la policía ni se inmutó ante la presencia de las brigadas. No sé, tiene que pasar ciertas cosas antes de que esto se convierta en algo que pueda influir sobre su trabajo y que consigamos detener algo o cambiar estas prácticas. No lo sabemos. Supongo que la intención también es persuadir a la policía de que pare esa actuación, ¿no? Bueno, si se puede, ¿no?, persuadir a la policía para que no actúe de esa manera, o por lo menos que deje de pedir la documentación a este tipo de gente. Claro, ellos siempre se escudan, y es verdad que cumplen órdenes para realizar ese trabajo. O sea, a quien hay que interpelar es a las altas esferas detrás de la policía, ya no solo los altos mandos, sino los políticos que están detrás de esas decisiones. Para eso, el trabajo de documentación que pretendemos llevar a cabo es importante para hacer una constante denuncia pública de todas estas situaciones que niegan los cupos, que niegan que a la gente se le pare por su color de piel, por su procedencia. Es decir, se están negando que hay una actuación racista contra la población migrante y que existe. Bueno, Ernesto, de esto que te quería hablar, ¿no? Que Alfredo Pérez Rubalcaba salió diciendo y negando que no había cupos, ¿no? En ese momento en que apareció en la prensa, en un momento determinado, que había dictaminado unos ciertos cupos para los policías, tantos de Nigeria, tantos de Marruecos, cada uno de los policías tenía que detener. Y luego él salió diciendo que no, que todo esto era mentira y que esa orden no se había dado. Pero bueno, Luego se ha visto que realmente en las calles eso es así, ¿no? Que los policías pues van a determinados colectivos o suramericanos o en función de si el gobierno tiene dinero o no para repatriar a estas personas, ¿no? Sí, eso es. Hay una... Bueno, no queremos ni rebatir esto porque cualquier persona que pase por las paradas de metro de cercanías o las mismas plazas donde confluye mucha gente ve de manera diaria estos controles. Entonces creo que las palabras del ministro de Interior se caen por su propio peso, es decir, no hace falta, pero sí lo que queremos es sacarlo a la luz y creemos en ese sentido que el trabajo de las brigadas de documentación es importante para tener una incidencia mediática que pueda tener consecuencias políticas. Ahí sí que es. Por un lado está ese trabajo y luego por el otro el trabajo de los barrios, que también consideramos muy importante, de concienciación y sobre todo de revertir el discurso de la inseguridad ciudadana. Y en ese sentido creemos que el lema de las brigadas de Vigilando a los Vigilantes, que es, muestra eso claramente. No sabemos qué hace esta gente, está por encima de la ley, hace lo que le da la gana y nosotros no lo vamos a tolerar en nuestros barrios. Bueno, ¿y qué debemos hacer para unirnos a estas brigadas? Bueno, pues ahora mismo hemos creado un blog que empezó a funcionar hace poquito, llevaba durante todo el mes de enero, cuya dirección es brigadasvecinales-ddhh.blogspot.com, en el cual hemos ido volcando toda la información sobre las brigadas y en el que estamos volcando también información y comunicados sobre la propia actuación de las brigadas que cada vez que salgan. Para ponerse en contacto, en el mismo blog hay una dirección de correo que es brigadasvecinales-ddhh@nodo50.org, al cual cualquier persona que esté interesada en informarse o formar parte de las brigadas puede escribirnos y preguntarnos para saber cómo hacer en cada caso. Además, en menos de una semana, el próximo sábado 30 de enero, vamos a hacer una presentación pública, la primera de ellas, de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos. Va a ser, como ya os he dicho, el sábado 30 de enero a las 7 y media de la tarde en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Mácula, de reciente creación, que se encuentra en la calle Sebastián Elcano, número 14. Y el metro más cercano, que está muy muy, muy cerquita, es el Metro Embajadores. Así que nada, y os esperamos a todas y a todos. Allí cualquier persona que quiera, se siente interesada en formar parte de las brigadas, puede hablar con cualquiera de las personas que ya estamos formando parte de ellas, que nos pregunte y hablaremos tranquilamente y le informaremos. Para ello, uno de los requisitos básicos que estamos exigiéndonos a nosotros y a las personas que quieren sumarse es realizar un taller de formación, que suele ser de un día, en el cual se le explica cuál es el protocolo de actuación de las brigadas, unas nociones básicas de acción directa no violenta y también una parte de taller jurídico para que sepamos cuáles son las posibles consecuencias de la actuación de las brigadas. Tras realizar ese taller, cualquier persona que le apetezca podrá formar parte y participar las veces que quiera en las salidas de las brigadas. Bueno, Ernesto, por muchas gracias por venir aquí al Delirio y contarnos esta iniciativa. Y esperemos que sume a mucha gente y que cuando lo contéis en La Mácula, bueno, pues que tengáis mucho público y que se sume muchas vecinas y muchos vecinos a este proyecto y a esta iniciativa. Gracias por venir, Ernesto. Ojalá que así sea y gracias a vosotras y a vosotros por habernos invitado. Y como ya os dije también el otro día, estas iniciativas que promueven mediáticamente el conocimiento de las brigadas son muy importantes para nosotras en ese sentido, porque queremos que se sume mucha gente y si no se suma no vamos a conseguir mucho. Y además, estos espacios son los necesarios para que la gente tenga conocimiento de ello. Muchas gracias. Bueno, gracias y suerte. Y nada, dejamos un poco de música y enseguida volvemos aquí en El Delirio. We never sing together. Fufu, I means I love you. Fufu, I means I want you. Rock and roll. déjate de hostias, escucha Radio Utopía, coño. Pea, pea, pea, Radio Utopía. Pea, pea, Radio Utopía. Pea, pea, Radio Utopía. Pea. Parada solicitada los mediodías del sábado en Radio Utopía 102.4. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye to romance that might have been. Bye-bye love, bye-bye happiness. Hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye-bye love, bye-bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye-bye my love, goodbye. I'm through with romance, I'm through with love. I'm through with counting the stars above. And here's the reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Bye-bye love, bye-bye happiness. Hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bueno, hemos tenido algunos problemas con cómo se cargaba la música, pero seguís escuchando esta canción de Bonnie M, esta gran canción, Rivers of Babylon. Yeah. Hemos seguido teniendo problemas con la canción que estábamos pinchando antes, como habréis observado. Pero bueno, ya empezamos. Ahora vamos a escuchar, para amenizarnos esto, creo que intencionadamente música judía en todo momento. Y bueno, y es que vamos a hablar del antiguo reino de Israel y el antisemitismo. Bueno, es un análisis un poco personal, pero bueno, creo que se puede sacar algo interesante de él. Habría las principales fuentes históricas para conocer el reino de Israel, porque va desde el 1500 antes de Cristo, desde el 1000 antes de Cristo, en ese periodo hasta el año cero prácticamente, es principalmente el Antiguo Testamento. Resulta un poco sorprendente, pero el Antiguo Testamento tiene un valor histórico que no tiene ninguna otra escritura de ese momento. Y aunque obviamente es un libro en el que Yahvé interviene y en el que ocurren muchos sucesos que obviamente no son parte de la historia, sí que los distintos reinados y los eventos históricos que ahí ocurren, que obviamente son diferentes, sí que tienen bastante fiabilidad y han sido comprobados, y la arqueología suele tener como libro de referencia este para estudiar la historia del Medio Oriente. Desde el periodo de la dominación egipcia, hay que pensar que el Antiguo Testamento empieza con una historia que es un mito completamente. También hay que entender que los monoteísmos no entienden el mito de la misma forma que lo entendían las religiones anteriores, pero bueno, eso hablamos un poco más adelante. Pero todo lo que es el libro del Génesis empieza siendo una historia completamente mítica, que habla del origen del ser humano y que obviamente no tiene ninguna relación histórica. Empieza a haber un atisbo de historia cuando estamos durante la dominación egipcia. Ya que es cierto que el pueblo de Israel estuvo sometido, no sabemos en qué condiciones, pero sí que fueron esclavos de Egipto, y el éxodo desde luego todavía es una época en la que no tiene mucho fundamento arqueológico. O sea, obviamente no, Dios no separó las aguas del Mar Muerto en dos, ni hubo ángeles vengadores, ni hubo 12 plagas, ni 10, pero en cualquier caso, lo que sí que es una realidad es que los judíos, cuando lo más lejos que podemos encontrar su historia, judíos o semitas, es una población originariamente de Oriente Medio, y es difícil saber por qué motivos estaban en Egipto. Bueno, más en Egipto, estaba más bien en la frontera. Pero bueno, la cuestión es que sí que se consiguieron liberar y sí que consiguieron pasar a una zona más nórdica, que es donde empieza a formarse el Reino de Israel. La historia que se cuenta en el Nuevo Testamento son las guerras con los distintos pueblos que hay en la zona de Canaán, y cómo a través de unas ciertas campañas militares consigue el pueblo de Israel dominar militarmente esa zona. Y conseguir el territorio de Israel. Ahí empieza a surgir, es lo que arqueológicamente se puede considerar que la realidad no era un pueblo unido, sino se habla más bien de las 12 tribus. Volvemos a decir que es difícil saber qué unidad tenían estas 12 tribus. De hecho, hay un momento en el que ya en la Biblia se considera que hay un reino real, que es el reino de Israel. Es bajo el rey Saúl, el rey David. En este momento, esto sí que es una realidad, aunque distintos arqueólogos consideran que fue más o menos importante el poder que tenían estos reyes, o si eran una unión de tribus un poco dispersas con una autoridad menor. Pero bueno, esa no es la cuestión. Existió este reino de Israel como en el 1000 antes de Cristo, fue su momento de apogeo. El territorio que ocupaba era desde el Mar Muerto hasta el Mar Mediterráneo, yendo de este a oeste, y desde lo que actualmente es el sur del Líbano a la península del Sinaí, hablando de norte a sur. Este fue el momento de máxima expansión, y después de esto, lo que ocurrió es que debido a unos problemas internos, el reino se dividió en dos partes, que fueron Canaán en el norte y Israel en el sur. Estos dos reinos sufrieron consecuencias diferentes, o sea, un futuro diferente. El reino de Israel no volvió a estar unido nunca más en la historia, y todavía estamos en una historia muy pretérita. Y lo que ocurre en el reino del sur, lo que sería Israel o Judea, es que es tomado por los babilonios. Esto es una historia que construye gran parte de la mitología judía. que es al fin y al cabo la invasión por parte de los babilonios y su esclavización y llevada a Babilonia. Muchos de ellos fueron deportados a Babilonia y ahí empezaron como esclavos y fueron mejorando su situación social. Un hecho que, de hecho, a los que seáis aficionados al reggae habréis escuchado bastante y que es exactamente la misma mitología, es la concepción de Babilonia, tanto para el pueblo judío como para el pueblo, como para los rastafaris, pero bueno, eso independientemente. La concepción de Babilonia se refiere a un pueblo que les esclaviza y que les va concediendo derechos poco a poco y que en un momento concreto llegan a ser liberados de su esclavitud, pero siguen de alguna manera siendo esclavos. Por eso tan recurrente esta mitología, esta hipócrita Babilonia, porque es una situación que el pueblo judío ha sufrido en la mayor parte de su historia. Más que nada han sido minorías y han estado dominados, y en la mayor parte de los casos donde han permanecido más tiempo es donde han sido respetados, pero nunca han conseguido estar en una igualdad de derechos respecto a la cultura dominante. Entonces, después de esta dominación de Judá, la parte norte, o sea, lo que es Canaán, permanece libre, aunque de una manera muy inestable, hasta que llega la conquista de Alejandro Magno. Sabemos que la conquista de Alejandro Magno es bastante corta, porque acto seguido de su muerte, bastante joven, a los 30 y tantos años, su reino queda dividido entre sus generales. Más aún en este caso, que es una, o sea, que está en frontera entre dos generales, o sea, entre dos reinos diferentes que se forman, lo que hace que haya incluso tensiones y guerras entre esos dos reinos, que son helénicos ambos, y que se disputan esta zona. Después de los macedonios, o sea, de esta imposición macedonia, es decir, del helenismo, llega el Imperio Romano. La historia del Imperio Romano hace recordar a los judíos o al pueblo hebreo como un pueblo bastante, que se resiste bastante a ser dominado y bastante fiero realmente. De hecho, hay tres, durante la ocupación romana, hay tres guerras judeo-romanas, las tres fuertemente reprimidas, pero es algo bastante insólito que en un territorio controlado por el Imperio Romano, estamos hablando ahora ya como de desde el 100 antes de Cristo hasta el año 0 más o menos, estoy redondeando bastante, pero bueno, es bastante insólito que una provincia del Imperio Romano se subleve en tres ocasiones contra los ocupantes, más que nada por el proceso de romanización que sufrían todos los pueblos que eran dominados y que se llevaba bastante bien y que no debía causar especiales problemas. La cuestión es que en la tercera guerra judeo-romana, que es la más importante, terminan siendo definitivamente vencido el pueblo judío, esclavizado. Ya estamos hablando de todo el territorio de Israel está controlado por esta zona. Babilonia también fue dominada por el Imperio Romano. Y en este momento es destruido el templo de Salomón, lo que actualmente es el Muro de las Lamentaciones. Y es el Muro de las Lamentaciones porque después de ser esclavizados y deportados una vez más por el Imperio Romano, un tiempo después el emperador Constantino permitió a los judíos regresar a Jerusalén una vez al año para poder lamentar la destrucción de su templo, y es la tradición actual de lamentarse sobre el Muro de las Lamentaciones, sobre los restos, o lo que supuestamente son los restos. La realidad histórica de si es eso o no el Templo de Salomón, pues me es un poco indiferente, la verdad. La cuestión es que este es el momento de la diáspora, cuando el pueblo judío se disgrega por todo el mundo. Curiosamente consigue mantener su cultura, eso es muy fuerte, sobre todo debido a la gran tradición escrita que poseen y a que su cultura se ocupa mucho de transmitirla. Estamos diciendo eso, que es posiblemente el pueblo que más conserva su historia y sobre todo que conserva una historia tan antigua de sí mismo, de posiblemente del mundo, o de entre los pueblos que más conservan su historia del mundo. Y después de esto ya el pueblo judío, que no vuelve a Israel hasta 1948, empieza a sufrir lo que podría llamarse al principio el antisemitismo. Bueno, es un término que surge del siglo XIX, pero podemos entender que fue antisemitismo. Primero, en el propio Israel, los judíos que quedaron fueron bastante maltratados. Hay que pensar que el Imperio Romano no cayó en su totalidad. Primero fue dividido en la parte oriental y en la parte occidental. La parte occidental fue la que fue dominada y la parte oriental fue la que fue el Imperio Bizantino, que no cayó hasta 1553. Es un imperio cristiano ortodoxo, y el trato que dio a los que dio a los judíos no fue especialmente bueno. Casi después tuvieron que sufrir también las campañas del propio Mahoma. Hay que recordar que el profeta Mahoma fue un gran conquistador, o fue un conquistador muy eficiente, por decirlo de otra manera, y fue bajo su propio reinado como Israel fue tomado. Así que después del dominio cristiano hubo un dominio musulmán. Bajo el reinado de Mahoma y los primeros años del islamismo, este fue más agresivo respecto a los judíos. Después, en la historia, el islamismo respetó más a los judíos de lo que ocurrió en el resto, o sea, de lo que ocurrió con los cristianos. Esto hecho justifica que esta diáspora que ocurrió en un primer momento empieza a concentrarse alrededor del área mediterránea y que haya una población judía mayor en el sur que en el norte, y especialmente en España. España, que es primero el Emirato de Córdoba y posteriormente el Califato de Córdoba, a partir del año 711 es conquistado por los... Por el Emirato de Córdoba, por los omeyas, respetó especialmente a la cultura judía. De hecho, aquí pudo florecer. Hemos de decir que el trato que dieron los musulmanes a los judíos podría compararse con esa metáfora que tiene el pueblo judío, que es la de Babilonia, es la de que son libres, tienen la capacidad para comerciar, que es al fin y al cabo lo que hicieron durante la mayor parte del medievo, pero no están para nada en un trato igual a las personas con las que conviven, y de hecho tienen que pagar continuamente tributos. La primera expulsión, o el gran hecho antisemita que es más sonado, es cuando el reino español se forma, es decir, la unión entre los reyes católicos hace que se termine de conquistar la península y que la geografía española actual es la unión del reino de Castilla con el reino de Aragón, la conquista en unas condiciones que, bueno, no vamos a entrar, de Navarra, del reino de Navarra, y la expulsión de los últimos territorios que quedan en la península por parte de los árabes. A esto se le suma que en 1492 toda la población, tanto musulmana como judía, es obligada a la conversión o a la expulsión. Y esto es el origen del pueblo sefardí, que sigue hablando hoy en día en castellano antiguo, en castellano del siglo XV, a pesar de haberse ido hace 500 años de ahí. Bueno, esto es un... Porque es que si hablamos de antisemitismo, esto os puede resultar un poco extraño que haya empezado con la historia de Israel y que directamente haya pasado antisemitismo, pero bueno, yo tengo mis razones para hacerlo. Si hablamos de antisemitismo, el primer antisemitismo del que habría que hablar es del medieval, al fin y al cabo, de todo este tipo de trato. Principalmente a través del cristianismo, ya que las escrituras consideran a Judas y al pueblo judío los culpables de la muerte de Cristo. Bueno, considerar a Judas responsable de la muerte de Cristo, pues es comprensible porque todo el mundo ahí era judío, pero bueno, las cuestiones religiosas son un poco difíciles de tener en cuenta. La cuestión es que son ampliamente rechazados, y este es el origen del antisemitismo cristiano. Y después habría que empezar a un antisemitismo... Disculpa. Oye, Luis, que tengo un inciso en tu historia. Posiblemente parte del antisemitismo del que hablas puede ser porque los judíos en ese momento también empezaron a hacer fortunas. Bueno, sí, lo cierto es que se hicieron... O sea, no hay que imaginar en el medievo como que el pueblo judío era tan tan poderoso como se puede imaginar. Es uno de los mitos del antisemitismo. En el medievo era más bien un odio religioso, pero sí es verdad que eran comerciantes y que fueron expulsados de comerciantes y prestamistas posteriormente. Claro, prestamistas, ¿no? Bueno, lo que tengo entendido yo, pero puede ser que, como tú dices, sea un mito. Pero yo en los libros de historia lo que he leído pues era un poco que sí, que se quemaban los judíos en las hogueras de la Inquisición aquí en España, pero también tenían parte del dinero, ¿no? Y también se les quería expulsar, o se les trató de expulsar en varias ocasiones. Pues un caso, por ejemplo, que se podría decir, había bastantes prestamistas, pero en el siglo XVI, por ejemplo, la mayor familia de banqueros de Europa eran los Fugger, que eran de origen holandés y no tenían nada de judíos, y que no fueron perseguidos en ningún momento por su condición de prestamistas, y de hecho financiaron todas las guerras de ese momento. Y no, o sea, no, no, si no es por la cuestión racial, la persecución no sería posible. Podemos estar más o menos en contra de la acumulación de ganancias o de lo que puede suponer eso, e incluso la acumulación de ganancias a través de la usura. Pero bueno, eso no es una razón para hacer que una persona tenga que estar cambiándose de sitio constantemente, sobre todo cuando las leyes de cada de esos lugares no lo censuran. Otra cuestión que tiene es que la usura es más fácil de practicar para un practicante de la religión judía que para un cristiano, que en ese momento se supone que no podía practicar la usura por principios. La realidad obviamente es otra, pero sí que es verdad que hubo muchos prestamistas durante el medievo y durante la edad moderna. Pero vamos, sí es cierto que aunque llegaron a tener, bueno, ya más tarde que en esta época llegaron a tener mucho poder financiero, sí es cierto que los centros financieros anteriores, como pueden ser Londres, como fueron los Países Bajos, donde no eran judíos, pues no fueron perseguidos aunque tuviesen ese poder financiero. Es decir, que muchas veces se dice que el rencor hacia el pueblo judío es por ese tipo de por ese poder financiero que supuestamente tienen, pero cuando lo tenían otros grupos religiosos nadie dijo nada y nadie hizo nada, ¿no? También es un pueblo especialmente bueno como chivo expiatorio. Los chivos expiatorios son especialmente buenos para las naciones, generalmente, y más aún si tienen dinero. Pero bueno, hay que plantearse hasta qué punto está la situación de los usureros judíos que están destruyendo, o sea, que están enriqueciéndose a base de la pobreza, no es también un parte del mito antisemitista. Claro, que sería un mito que además lo expandirían otros personajes con otro poder financiero que querrían precisamente quitarse de la competencia, ¿no? Efectivamente, como pueden ser, por ejemplo, los reyes católicos. Había una cuestión económica de fondo que era robar ese dinero. Una de las cosas con las que se encontraron también es que destrozaron bastante el comercio español después de expulsar a los judíos. En el siglo XIX ya empieza a haber un antisemitismo que ya se llama como tal. Una de las cosas que ya es un antisemitismo muy conspiranoico, o sea, podemos seguir hablando de prestamistas, pero ya se empiezan a hablar de cosas realmente, realmente absurdas, como puede ser, si lo puedo encontrar, es Disculpadme. Bueno, es un texto que se encontró en 1905 en Rusia, en la Rusia zarista, y que era como una transcripción de una reunión del judaísmo internacional para dominar el mundo. El texto es completamente falso y ya está demostrado que es completamente falso, y aún así se sigue reeditando, y fue leído por grandes personajes como Hitler. Es una de las anécdotas del siglo XIX, pero el siglo XIX es abiertamente antisemitista en toda Europa y, bueno, en parte de Estados Unidos, que empieza a recibir la migración judía. Hay que decir que el pueblo judío tiene 15 millones de habitantes, de los cuales 5 viven en Israel actualmente y 7 en Estados Unidos. Es decir, son una minúscula minoría de la población y que está muy focalizada. Pero bueno, parte de eso se debe al Holocausto también. Pero bueno, este texto, que no he podido encontrar el nombre, pero es una de las imágenes de la conspiración que se crea en el siglo XIX respecto a los judíos. Podemos hablar, por ejemplo, en Francia del Affaire Dreyfus, en el que hubo una persecución política en general principalmente debido al antisemitismo. Y ya pues llegamos al punto culmen del antisemitismo, que sería el nazi, prácticamente. Hay que decir que uno de los libros de cabecera de Hitler era El judío internacional, escrito por Henry Ford, el magnate del automovilismo. Había escrito un libro... El fundador de la compañía Ford. El fundador de la compañía Ford, por supuesto. Y el que instauró el Fordismo, ¿no? También, o sea... Sí, con la ayuda también de Taylor, que fue el que creó las teorías para que después se aplicaron en las fábricas de Ford. Pues este consideraba que los judíos eran un grupo internacional con la intención de dominar el mundo. Además, hay una cosa bastante absurda en cuando se empiezan a plantear este tipo de antisemitismo, es que los judíos son al mismo tiempo comunistas y capitalistas dominadores del mundo. Esto es una realidad que se ha dicho en todo momento, sí, que decían los nazis y que también se decía en Estados Unidos. Siempre se ha asociado que el comunismo, pues más bien era una tendencia judaica, o sea, que lo, pues Trotsky, no sé quién, no sé, o sea, siempre daban muchísimos nombres que yo no recuerdo, ¿no? Pero que de alguna forma eran los principales precursores de las ideologías izquierdistas. La cuestión es que esos... Es un poco contradictorio decir que un grupo tan integrado promueve dos tendencias que están enfrentadas entre sí al mismo tiempo, o sea... Además, una tan universalista como es el comunismo y otra tan exclusiva como es el judaísmo, ¿no? Hombre, es normal que antes de recuperar a Israel, la cultura judía case muy bien con tendencias universalistas y, bueno, por otra parte también con el capitalismo más individualista, pero bueno, eso también es un poco rechazar el pensamiento judío, lo cual voy a hacer un poco más adelante, pero de otra manera. ahí llegamos, en ese momento ya llegamos al Holocausto, en el que no quiero alargarme porque creo que es una parte que conocemos mejor, y de ahí a la formación del Estado de Israel. Quería pasar muy sucintamente por todo esto. Las impresiones que me daban viendo la historia del pueblo de Israel, que lo estuve analizando al principio para hablar íntegramente del antisemitismo, es también una cuestión que me ha asustado un poco. Como decía, las referencias históricas son parte del Antiguo Testamento, lo cual supone un hecho bastante incluso moderno, se podría decir. Bueno, es bastante atemporal, pero bastante más desarrollado por culturas más modernas, que es la idea de crear una epopeya nacional. O sea, su libro sagrado, las escrituras que se transmiten de padre a hijo, cuenta la historia de una nación glorificada, ayudada por Dios, y que tiene unas fronteras concretas que se definen en ese libro. Estamos hablando de un libro sagrado. Es una forma antigua, clásica, de formar la realidad de esa manera, de crear una epopeya nacional y una mitología que crea un nacionalismo bastante ferviente y que se justifica en Dios para explicar estas cosas. Hay que decir que el Estado de Israel actual se alimenta mucho de esta epopeya nacional, repito, que es el Antiguo Testamento, que es una gran parte del Antiguo Testamento. Y bueno, y de hecho, si observamos las intervenciones militares que ha tenido, el Gran Reino de Israel nunca llegaba a estar como se hablaba en el año 1000 antes de Cristo, pero sí que han sido dominadas todas esas zonas. Recuerdo, el sur del Líbano ha sido conquistado en un gran periodo de tiempo, y en un periodo algo más corto la península del Sinaí también fue dominada por el Estado de Israel. A eso hay que sumarle, bueno, aparte de las zonas de Gaza y Cisjordania, que parece haber una voluntad de dominar. O sea, casi podemos hablar, como en muchos otros fascismos, de un gran Israel, o sea, que no encaja con las fronteras que actualmente se tienen. Así que lo preocupante también que me parece de este pueblo, que de todas formas creo que merece también recordar lo que ha sufrido y todas las cosas que ha tenido que, por las que ha tenido que pasar, es también la parte mala de un Estado que inevitablemente, si se conforma como tal y si lo hace con sus libros sagrados y anteponiendo a la religión, cae inevitablemente en un fascismo de libro, o sea, que encaja también con la definición del fascismo que casi podría servir de paradigma. Ni siquiera Hitler podría haber soñado con que su religión le apoyara desde 1500 años antes de que él hubiera nacido, cosa que sí que ocurre con el Estado de Israel. Esta última parte, bueno, ha parecido un poco antisemita después de haber hablado del antisemitismo, y es que la tercera parte el tercer periodo antisemita realmente es el que apoya a la izquierda y que es la idea del lobby judío que controla sobre todo Estados Unidos. Hay que decir también que en Estados Unidos los judíos llegaron siendo bastante pobres y que esa fuerza de trabajo y, bueno, de unidad entre ellos también, de lo cual podrían aprender otros pueblos, o podríamos aprender la humanidad entera, que es como el apoyo mutuo puede llegar a generar suficiente riqueza, aunque sea entre un grupo exclusivo, pero de todas formas me parece sorprendente lo que eso puede generar, y creo que tienes algo que opinar al respecto. Sí, no, hombre, desde luego, o sea, sí es cierto que existe un apoyo mutuo entre el pueblo judío, pero es un apoyo mutuo basado en preceptos racistas, es decir, es esa concepción del pueblo elegido que se tiene que ayudar entre sí, mientras que los demás pobres gentiles pues no son receptores de ningún tipo de apoyo ni ningún tipo de solidaridad, incluso de una cierta agresividad. Es cierto que tiene ese problema, pero de todas formas sí que me parece una lección interesante, al igual que podemos hablar de cómo los kibbutz es una experiencia tan interesante para la historia, y comprobar cómo un sistema de comunas funciona y funcionó tan bien en el Estado de Israel en sus primeros años. Sí que está evidentemente el problema de ser considerado un pueblo elegido. Personalmente, cuando hablo del Estado de Israel, disculpa. Has hablado todo el rato del antisemitismo, ¿no? Pero hablemos también del sionismo, ¿no? Porque precisamente eso iba a decir. Personalmente, cuando hablo del Estado de Israel, prefiero hablar de un antisionismo, un rechazo a una situación política actual que está basada en sus preceptos, que son el sionismo, que un antisemitismo. Antisemitismo sería un principio racista, y es difícil definir al pueblo judío como raza. Es algo que solamente han tenido intención de hacer los nazis y ellos mismos. O sea, no hay unas razones genéticas para decir que el pueblo judío tiene unas características genéticas que les pueda definir como raza como tal. Realmente puede haber determinadas características que por haber sido un pueblo cerrado y que estaban muy endogámico, muy, muy endogámico en muchos casos, genera algunos rasgos que puedan ser más definitorios, pero que no los comparten todo el mundo. O sea, desde luego, entre Woody Allen y Paul Newman y un tercer caucásico de referencia, no podemos encontrar algo que los defina, contando con que hay judíos negros, judíos rubios, judíos morenos. Es difícil decir que es una raza. Entonces, hablar de antisemitismo es una cuestión racial, y no, personalmente ni siquiera creo que el pueblo judío sería más una xenofobia que un antisemitismo, que es racismo al fin y al cabo. Pero hablando con gente que vivía en Israel, cuando yo les decía que eran judíos, ellos me respondían que no, que eran israelitas o hebreos, pero que no los llamara judíos, porque judíos actualmente, bueno, era lo que me decían, son los que practican, uh-huh, o sea, la religión, y no se consideraban como raza judía por el mero hecho de haber nacido en Israel o por vivir en la tierra prometida, ¿no? No sé, es que no sé las distinciones que haces tú ahí. Porque... Bueno, de hecho, es considerado judío, hay bastante, una persona se puede convertir al judaísmo, pero es considerado judío en principio transmitiéndose a través de madre. Si tu madre es judía, independientemente de lo que sea tu padre, un judío te consideraría judío. Pero judío quiere decir que practicas la religión... O que eres considerado por esa religión o por esos practicantes de esa religión judío. Una persona no practicante, bueno, pongamos cualquier ejemplo de judío no practicante, a lo mejor podría no considerarse judío, pues no podría considerarse, a lo mejor no se plantea la cuestión racial directamente, pero sí que el pueblo judío le considera judío si su madre lo es. O sea, ellos sí que tienen una visión de que resultan ser un pueblo. Es un poco aquí como la Iglesia Católica, ¿no? Que según la Iglesia Católica, los tres aquí sentados, pues seríamos católicos, pues por bautizo, por familia y por herencia, ¿no? Cuando probablemente, bueno, yo no voy a hablar por los demás, pero desde luego en mi caso el catolicismo es algo que me parece barbarie, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo. O sea, hay gente que, oye, como eres judío porque tu madre lo es, o eres católico porque tu familia lo ha sido, o sea, ¿no? O sea, es un poco la misma idea. Sí. Con la salvedad de que sí que existe gente, y eso sí que me parece peligroso, que quiere considerar, o sea, que intenta considerar al judaísmo también como una cuestión racial, o sea, eso, que realmente a ti nadie te va a decir eres católico, quieras o no, y no vas a ser juzgado por católico por tener unas características genéticas concretas que, claro, de hecho no... Pero sí es cierto, además, judíos, por ejemplo, además en Rusia, como hubo mucha inmigración rusa, ¿no?, que proveniente de Rusia, pues realmente se habla de judíos rusos o de judíos de una raza, sí, pues que proviene de esa zona, ¿no? Entonces realmente no son una raza como tal, pero sí son una religión como tal, y entonces muchas veces se confunden dichos términos. Uh-huh. Bueno, nos estamos alargando un poco en el tiempo, así que vamos a concluir aquí. Quizás haya podido quedar un poco confuso en algún momento a cualquier oyente que... Nos ha quedado muy claro, Luis. Que le parezca extraño, me encantaría que puntualizara o que diera sus opiniones, y estoy convencido de que las podré tratar en otro programa. Y para ello tiene nuestro blog, donde puede dejar los comentarios. Exactamente. Así que eso, si os metís en el deliriowordpress.com podéis objetar todo lo que queréis y estaremos encantados de escucharos. Y nada, un poquito de música y vamos a lo siguiente. Thank you. aquí seguimos en El Delirio. Vamos a escuchar una nueva canción hasta poder conectar con una persona de la enredadera que están teniendo hoy, pues bueno, una serie de actividades por motivo del desalojo que se hace ya inmanente. Entonces, bueno, mientras contactamos con la enredadera, pues os dejamos con una canción de Dion and the Belmonts que se llama Staggerly. Espero que la disfrutéis. Staggerly threw seven, but they swore that he threw eight. Yeah, I think he was right. Staggerly told Billy, now I can't let you go with that. You have one on my money, plus my brand new Stetson hat. Yeah, go Staggerly. Said I'm going back to that barroom just to pay that debt I owe. Yeah, so he went on. Staggerly went to the barroom and he stood across that barroom floor. He said nobody move and he pulled his 44. Yes, yeah, Staggerly pleaded Billy. Come on, Billy, please don't take my life. I got three little children and a very sickly wife. Yeah, who cares? Yeah, Staggerly shot Billy. He shot that poor boy up so bad. All that bullet done went through Billy and it broke the bar, turned his glass. Somebody said, get out of there, Staggerly. Yeah, go. Staggerly shot Billy, shot him dead. Bueno, aquí seguimos en El Delirio. Todavía no hemos conseguido contactar con Rodrigo de la enredadera. Entonces, bueno, vamos a poner una nueva canción. Esta vez son Los Animals, que una canción que se llama Bring It On Home To Me. Y cuando esta termine, seguro que sí, ya tendremos a Rodrigo al otro lado de la línea. Bueno, que escuchábamos a Rodri que decía que me llaman de la radio, que me llaman de la radio. ¿Qué tal está la jornada festiva que habéis tenido? Bueno, protesta y festiva, ¿verdad? Oye, yo creo... Espera, me voy a salir de aquí que hay mucho jaleo. Hay mucho jaleo. Yo creo que en la radio seguro que lo estáis pasando bien. Pero no sabéis la que os estáis perdiendo aquí, de verdad. Porque que hay muchísima gente, Rodri. Pues, ¿qué estáis haciendo? A ver, cuéntame. Pues mira, yo te cuento así, en resumidas cuentas. Hemos empezado a las 12 de la mañana la Glorieta de Cuatro Caminos con un pasacalle que ha sido como muy espontáneo, que no ha sido el típico pasacalle de ir por calles grandes, sino que pues también hemos callejeado y nos hemos ido así un poco por las calles más chiquitas, que también son más familiares, y se ha unido gente. Hemos acabado como en una placita aquí cerca, que en el barrio se le llama la Plaza de las Palomas, uh-huh. Y hemos montado ahí como un pequeño teatrillo, hemos estado de risas, ha sido un... El pasacalle, pues aparte de reclamar un poco la calle, también ha sido un poco de protestar por el desalojo. Había un montón de pancartas que las tengo aquí delante, pues reivindicando un poco espacios sociales dentro del barrio, que no nos desalojan, que aunque nos quiten este edificio, pues seguimos nosotros y nosotras. Y hemos llegado aquí, nos hemos puesto a comer. Había gente que... estaba con pues pintando nuestra fachada, que el... Espera, voy a... Bueno... No sabemos qué estamos oyendo por detrás, no sé si hay alguien con el megáfono por ahí. Es un megáfono y le voy a decir que baje un momento. Ya, es que... Pues... Esto ahora mismo es un desmadre. Ahora, ya te veo, que está el megáfono sonando, que hay un montón de gente que te has tenido que salir del jaleo que había en la enredadera, ¿no? En la puerta también hay bastante vidilla. Te estaba diciendo que pues que había un grupo de grafiteros del barrio que se ofrecieron a pintarnos un poco la fachada, que hasta ahora, la verdad, la teníamos un poco sosa, y la han dejado hermosísima, pero no te puedes imaginar cómo, y muy bonita. Y luego pues aquí hemos comido, había unos chavalillos que han venido a bailar breakdance también del barrio, han estado haciendo como su pequeña muestra, y hemos comido, y luego hemos tenido un trocito de una obra de teatro, del grupo de teatro de aquí de la enredadera, que se llama De Lírica, y acaba de terminar. Entonces ahora mismo estamos todos como con el subidón de que ha sido súper bonito, que había un montón de niños y también un montón de gente mayor. Y como que esto tiene un montón de vida, que un día, pues la verdad que todos los domingos suelen ser bastante moviditos, pero este se ve que a la gente le ha llamado un mogollón, que pues que no quieren que desalojen esto, y se ha apuntado mucha gente, y hemos recibido bastantes muestras de apoyo de la gente del vecindario. Qué Estoy guay. Hablando yo un montón. Esto Qué es lo que guay, en la radio Rodri, no, me encanta, me encanta. Que, bueno, para la gente que no lo sepa, cuéntanos un poco, porque supongo que no todo el mundo sabe lo que es la enredadera, pero bueno, nos mostrabas un poco que se estaba viviendo ahí este domingo, ¿no? Pero para la gente que no lo sepa y que nos esté escuchando, pues, ¿qué es la enredadera, no? ¿Cómo surge este proyecto? Pues mira, a ver, no sé cómo muy bien cómo empezar. Hace un tiempo, así que... Hay gente que se mueve por el barrio de Estrecho y la zona, el distrito de Tetuán, y gente que pues que estábamos metidos en diferentes proyectos, un poco pues en los que normalmente nos movemos la gente de los movimientos sociales y de los, entre comillas, jóvenes antisistema, y que paralelamente a eso, a otras cosas que también son importantes para nosotros, empezamos a intentar pensar no solo en nuestra lucha, sino en la otra gente del barrio que también se está organizando, que también está haciendo cosas a un nivel de base, a un nivel muy, pues, como, pues eso, a un nivel sencillo. Y empezamos así a conocer a gente y a relacionarnos con ellos a través de algunas actividades que íbamos organizando, que aunque la actividad en sí era importante, como por ejemplo un mercadillo de trueque o un cine en la calle... Aunque eso era importante, para nosotros lo importante de verdad era crear espacios de encuentro y conocer la gente que ya estaba en el barrio haciendo cosas. Y después de esa temporada, que fue hace como un año y medio, dos años, pues nos dimos cuenta de que se acababa el verano y que empezaba el invierno y que teníamos frío. Y empezamos a pensar en ocupar un espacio que fuera un... Pues seguía haciendo las mismas cosas que hacíamos en la calle, pero con... más calentito, ¿no? Uh-huh. Y entonces fue cuando nos metimos en este sitio, se, se ocupó y se ocupó como centro social ocupado y autogestionado, pero intentando que fuera muy participativo, que toda la gente del barrio tuviera acceso y que la gente, todo el mundo, lo pudiera sentir un poco como su centro social, ¿no? Por eso es tan diverso ahora. Claro, entonces, Rodri, podríamos decir que la Enredadera pues ha unado pues diferente tipo de público, ¿no? No solamente pues esa iniciativa que se lleva de los movimientos sociales o de ciertos jóvenes antisistema, como tú bien has dicho, pues a lo mejor pues ahora también se acerca diversa gente, ¿no? Podríamos decir. Pues sí, o sea, esto para nosotros esto es un espacio que estaba vacío y que estaba abandonado a la especulación, y esa es nuestra primera protesta cuando lo ocupamos, y que no tenemos espacios donde conocernos y donde relacionarnos, pero también como poco a poco fuimos, como ya de algún modo ya conocíamos a otra gente del barrio y demás, pues la gente lo fue haciendo muy suyo, y hoy en día es un sitio donde confluye pues eso, mucha gente de la mezquita, porque tenemos la suerte de estar delante de la mezquita de Estrecho, mucha gente que habitualmente viene, incluso vive en esta calle, participa del sitio, un montón de mujeres latinoamericanas trabajadoras del servicio doméstico, que además tienen una conciencia súper fuerte de la dignidad, aunque viven en un, pues aunque sus trabajos son de explotación pura en muchos casos, pues participan aquí y ponen un montón de su trabajo, de su esfuerzo, de su conciencia en que esto sea un sitio hermoso. Viene gente, un montón de chavalillos del barrio también pasan por aquí, hay un pequeño grupo de breakdance que está empezando a tener aquí como su local de ensayo, hay un par de proyectillos a punto de nacer ahí, como de, con un rapeadero. También hay mucha gente de los que vienen siendo los medios de comunicación son los jóvenes antisistema, pues también estamos muchos aquí, que también pues de alguna manera apostamos por esto, porque nuestra lucha también puede estar cerca de la lucha de otra gente, que a fin de cuentas no estamos tan lejos, no somos tan diferentes. Bueno, y entre las actividades, ¿no?, de toda esta gente que acude a la Enredadera, pues me parece que hay casi de todo, ¿no? Rodri, ¿nos podrías explicar pues qué se hace diariamente en la Enredadera y los fines de semana o un fin de semana como hoy, que hoy ha sido pues un poco festivo, ¿no?, por la protesta que se ha llevado a cabo por el desalojo, pero las actividades así que se hacen normalmente? Y si alguien se quiere acercar a la Enredadera, porque supongo que seguiréis con las actividades de... Claro. Sí, o sea, para la gente, para las personas que estábamos aquí, nuestra intención es que una manera de resistir es no autodesalojarnos y seguir aquí montando como nuestras actividades tal y como las estamos haciendo hoy. Hoy, como tú has dicho bien, pues es un día un poco excepcional, porque nosotras normalmente hacemos cosas los domingos, pero lo de hoy ha sido ya por todo lo alto. Pero el ritmo normal, pues entre semana es un sitio así un poco más tranquilo, en el que pues hay una tetería que funciona toda la semana, y de lunes a viernes pues es un poco más tranquilita, la gente viene, echa su charlilla, es un buen momento también pues como para conocernos y demás. Además, la gente que viene entre semana pues a veces participan de clases de idioma, que hay clases de castellano y tanto para mujeres como mixtos, pues personas que quieren aprender el idioma aquí y que no tienen posibilidades de aprenderlo en otro sitio, simplemente les gusta más esto porque es más, yo creo que es más llano, ¿no? Y que no es tan burocrático, protocolario. Como mucha de esa gente viene entre semana, también entre semana pues hay gente que se acerca a la biblioteca o a la tienda gratis y hace intercambio de libros. O sea, tenemos una biblioteca de barrio que se llama La Chiquita, que está hermosa y que, bueno, la gente igual viene, deja un libro como fianza y desde ahí ya puede coger los libros que quiera, ¿no?, con esa contribución. Y también hay una tiendita donde la gente pues como deja un poco la ropa, que no es basura, sino pues ropa que ya ha dejado de usar o otras cositas que ha dejado de usar, y también puede coger cosas que hay. Entre semana es un poco así, más tranquilo, como más de paso, la gente viene, y luego ya cuando se va acercando el fin de semana, pues el viernes hay un taller de bicicletas, que no es solo un taller donde te arreglas la bici, sino que la intención es que la gente aprenda a construir bici y a arreglar bici, y como con una cultura así como más de en contra del petróleo, de los coches y demás, que es bastante popular el tallercito, se llama Bicilab, y los fines de semana pues hay un montón de actividades, no sabría por dónde empezar, pero pues el sábado entero es un día de mujeres, que está reservado para ellas y que es un espacio de encuentro, pues como donde ellas pueden hablar y expresarse y ver cómo son y relacionarse, pues en ese ambientillo un poco más suyo, sin la presencia de hombres. Y los domingos es un día que amanecemos con clases de informática y también clases de inglés, que viene un montón de gente. Luego normalmente hay como una comida popular que alguien se encarga de hacer y que se financia con un bote que luego se pasa, que la gente echa un poco las monedillas que le sobran y con eso se puede pagar la siguiente. Y siempre luego tenemos un documental, una obrilla de teatro, como por ejemplo hoy, que nos han puesto una obra de teatro increíble, que es la que me tiene ahora mismo, que no sé, me tiene eufórico. Si no me equivoco, también existe un grupo de baile de tradicional boliviano, ¿verdad? Sí, esa gente, está bonito eso, porque son una gente que es un colectivo que se llama Aires de mi Tierra, que creo que está dentro de una plataforma por Bolivia, y son gente de Bolivia que, o sea, que aunan un poco como su inquietud política, como la cultural, ¿no? O sea, el hecho de estar siendo migrante aquí, lejos de su tierra y demás, desde un punto de vista político como migrante y desde un punto de vista cultural, como que reivindican, pues eso, un poco que se mantiene un poco su danza, su baile, también su cultura. Ahora tienen que venir un ratito a ponernos, quieren proyectar un documental, y hasta ahora la parte, digamos, de baile la estaban ensayando en los parques, y claro, les pasó un poco como te contaba que nos pasó a nosotros, ¿no? Cuando ha empezado este frío han dejado de ensayar y nos pidieron espacio aquí para ver si podían. Y está bonito porque además comparten el espacio con el grupo de teatro que aquí hay ya, ¿no? Como que también entre ellos, como ese compartir. Uh-huh. Bueno, Rodri, nos queda súper poco tiempo, pero sí, para para que me cuentes un poco si va a tener una continuidad este proyecto, o sea, ¿estamos con fuerzas? Pues yo creo que con fuerza estamos. La verdad que es un mazazo ahí, como que a la gente le deja un poco triste el que el espacio en sí se acaba, pero que la enredadera no es un espacio, ¿no? La enredadera somos la gente que nos juntamos y como vemos que... ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo, Rodri. He oído un ruido raro. Que como la enredadera también, como cada vez somos más gente, porque a esto cada vez se suma más personas, pues si esto se acaba, nos vamos a otro edificio. O sea que la gente que conozca a Tetuán sabe que en el momento en el que te pones como las gafas de buscar edificios vacíos, es que casi en cada calle hay. Entonces, pues si, como hay un montón de edificios abandonados, pues si de verdad consiguen sacarnos de este, tampoco es tan trágico, porque lo importante es que seguimos siendo un montón de gente que no quiere dejar esto, que queremos seguir. Con ganas, con ganas. Sí. Bueno, y si alguien tiene ganas y nos está escuchando y quiere pasarse, Rodri nos da las señas, ¿no? ¿Por dónde tiene que pasarse? Pues mira, estamos en el distrito de Tetuán, más o menos a la altura del metro Estrecho, en una calle que se llama Anastasio Herrero, que es muy chiquita, pero que es fácil de localizar porque es la calle donde está la mezquita, que toda la gente en el barrio sabe dónde está la mezquita, incluso. O sea, que puedes preguntarle a algún vecino o vecina y te dice. Vale. Y, por ejemplo, imagínate que alguien que también nos escucha quiere, no sé, contaros algo y compartir cosas. ¿Dónde podemos escribir? Pues, o si quiere, pues puede... Bueno, te voy a decir dos direcciones. Sí, porque tenemos como un correo electrónico, que es el correo así que la gente nos manda propuestas y quiere saber un poco de nosotros, es enredadera, con una R, enredadera, @ riseup.net, es como rise up, riseup.net, vale. Y también, pues como tenemos una publicación, que por ahora solo lleva un número, pero que pronto va a sacar el segundo, que es una revista que se llama Tetuán Barrio Libre, que se escribe con las colaboraciones de la gente que participa aquí. Si alguien quiere mandar como propuesta o demás, si no recuerdo mal, la dirección de correo es revista Tetuán Libre, todo junto, @ gmail.com. Y yahoo.es, sí, pero... Ah, yahoo.es, vale, sí. Vale, yo me sonaba que era... Vale, perfecto. Perfecto, Yahoo, nada. olvidémoslo, dejemos ahí. Vale, Rodri, pues nada, que lo paséis muy bien lo que queda de tarde y nos vemos en un ratito y animamos a todas las que nos están escuchando a que se pasen también por la enredadera y si no la conocen, pues que se animen hoy a conocerla o esta semana. Y además que queda aquí queda mucha, luego nos quedan como unos concertillos de cantautor como a partir de las 9:30, o sea que aquí queda vidilla por lo menos una hora. Vale, bueno, pues nada, un abrazo, Rodri, que un lo paséis muy fuerte, bien. Mucho ánimo. Venga, hasta luego. Chao, chao. Bueno, y ya queda nada para acabar el programa y suena aquí el pim pim, pero bueno, ya lo hemos recuperado otra vez, todo bien. Y no sé cuánto nos queda, supongo que nos ya... Vamos ya. Uh-huh. Nos vamos con, bueno, vamos a poner una última canción antes de despedirnos, en este caso se trata de Diana Ross y las Supremes. Con una canción que se llama You Can't Hurry Love, o You Can't Hurry Love, depende del acento que le queráis poner. Bueno, pues con las Supremes, o depende del acento que le quieras poner, nos vamos. Y así que hasta el próximo delirio. I need love, love to ease my mind.